Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos de Segmento Podrido. Hoy les pido que me acompañen en este pequeño viaje para ver lo maravilloso del cine de explotación. Daremos un viaje un poquito nostálgico para los que crecimos en los 80s, los 90s. Es algo muy curioso cómo mucha generación en este momento piensa que los videos virales, que los videos snuff y todas ese tipo de cosas aprendieron aparecieron con el internet, y no, la gente que crecimos en los 80s, en los 90s, teníamos todo ese tipo de material con mucha menos supervisión a través de los videoclubs. No a videocentro, porque videocentro era para la gente fifí, pero la gente que crecimos en los barrios y que empezamos a rentar películas en esos barrios, empezamos a ver todo ese tipo de contenido. Lo mismo veíamos una película de Walt Disney que una película de Godzilla de la era Showa. O sea, les estoy hablando de estas películas con botargas en las que eran realmente lucha libre de monstruos contra monstruos y que el factor humano estaba relegado a un segundo término, que afortunadamente el Monsterverse lo recuperó ahorita al final, aunque mucha gente no le gustó. En ese tipo de cine hay de dos, o te lo tomas muy en serio o no te lo tomas en serio. Entonces todo ese tipo de cine convivía, y también había unas películas que venían de un país maravilloso que es Italia, que no solamente nos regaló la pizza y el espagueti, sino sangre falsa de color caramelo, litros y litros de ella. Y el incesto. Sí, películas italianas tienen dos cosas, tienen incesto, zombies, aunque no sean películas de zombies, y Lucio Fulci se los metía a fuerzas, que era por petición, pero se los metía, y sangre. Y ese color, que era una sangre tan falsa, pero tan satisfactoria, que es magia. Ya no se ha vuelto a hacer. Sí, exactamente. vamos a ver este pequeño viaje, y vamos a ver de dónde nació el cine de explotación. Durante la década de los 40-50, había una producción de cine que no alcanzaba a llenar la demanda que se generó en Estados Unidos sobre ese tipo de cine. Las superproducciones se hacían 2-3 al año, cuando mucho, y las funciones de cine necesitaban más películas. Entonces, ¿qué empezaron a hacer los productores? Empezaron a hacer películas de bajo presupuesto, de temáticas parecidas, no iguales, a esas superproducciones. Y con el tiempo empezaron a llenarse las funciones dobles, una película de serie B o serie Z a veces, y una película, una superproducción de Hollywood. Después no se hicieron tan populares que no fue suficiente la producción, no fue suficiente su producción nacional, y empezaron a importarla. Y hubo mercados que estaban dispuestos a llenar ese espacio. Uno de ellos fue Italia. Y empezaron a generar esas películas de serie B, normalmente dirigidas hacia el terror y la ciencia ficción, porque aunque ustedes no lo crean, los más jóvenes, las películas de ciencia ficción en ese momento eran baratas de hacer, porque se hacían con 3 pesos. Aquí en nuestro México tenemos las películas del Santo, que se animaban a hacer todo, película de acción, película de luchadores, el rango deportivo, película de ciencia ficción, película de terror, metido en una licuadora y todo hecho, y todo revuelto. Eso fue algo que los italianos entendieron muy bien, y se dieron cuenta que las temáticas morbosas del cine policial y la ciencia ficción eran las más rentables. Llegó un momento en Estados Unidos en que esta ola de pedir funciones dobles empezó a bajar. Hubo una depresión económica, entonces los italianos empezaron a buscar nuevos mercados, a grabar sus películas ya directamente en inglés y exportarlas. No llegaban a los cines, desgraciadamente para muchos. Películas como Suspiria, como El gato de las 9 colas, toda esa generación del giallo, no llegaron a los cines en México, y si lo hicieron fueron en muy pocas salas. En Estados Unidos pasaba algo similar, eran en salas reducidas, pero el mercado de video tuvo una explosión enorme. Entonces, aquí en México se dieron cuenta que también era muy rentable, y no solo compraban películas muy baratas para exhibirlas. Entonces, en tu videoclub de barrio te encontrabas Mi pobre angelito o Un detective en el kinder, que eran películas familiares, y a un lado veías un póster de un mutilado de una película italiana que parecía una película estadounidense. Y lo mejor era, amigos, las falsas secuelas. ¿Quién no vio a Alien 2 falsa? Depredador 2 falsa, y cualquier película que se imaginen de moda, con un 2 o un 3. Yo me llevé el Alien 2 y el Alien 3, llegué a ver las versiones italianas, que eran películas buenas por sí solas, obviamente con una calidad mucho, mucho, mucho más ínfima que las películas originales de Alien, pero eran divertidas, sangrientas, y había un monstruo y había una resolución satisfactoria. Otro mercado que se creó, más bien otro género que se alimentó del cine de explotación, fue el cine zombie. Todos vemos la película de George Romero, que es La Noche de los Muertos Vivientes. Era una excelente película, un drama que hablaba sobre la naturaleza humana, y los zombies simplemente eran el fondo de esa historia. ¿A qué les recuerda? The Walking Dead, ¿no? Los zombies llegan a estar en un segundo término normalmente en las películas serias. Recordemos 28 días después, 28 semanas después, la reciente secuela 28 años después. Todo ese tipo de películas de zombies serias tenían ese elemento, que estaban más centrado en la situación humana, en el drama humano, que en los zombies. Pero ¿qué pasó en el cine de explotación? Tomaron e hicieron totalmente lo contrario. Llegaron a hacerse películas en las que los protagonistas eran los zombies. Y llegaron a hacer películas en las que eran un festival de cine, tripas y mucha sangre y mucha podredumbre sobre los zombies. Hablaban hace un momento aquí del incesto. Tenemos Masacre Zombie, que tiene como 10 títulos, pero es con el que se le conoce mejor, en la que se combinó una escena de incestuosa entre un niño de 40 y pico años con enanismo, que supuestamente era un niño en la película, y su mamá, con zombies de fondo. Entonces empezaron a meter elementos cada vez más choqueantes a las películas. El cine de explotación es eso, es shock puro y duro. En ese shock buscamos una satisfacción morbosa sobre el cine. No buscamos la estética, no buscamos el contar una historia ni siquiera. Entonces empezaron a volcar este tipo de películas sobre una idea, un sketch muy concreto que generaba satisfacción. Tomado también de las películas, del otro gran brazo de las películas de explotación, que es el Rape and Revenge, que ves una situación sexual explícita que te indigna, porque muchas veces están grabadas de forma totalmente desagradable, para que empatizaras con la víctima, y que después las barbaridades que le hiciera a los agresores, que se la merecían obviamente, te resultara muy satisfactorio. Entonces el cine de explotación empezó a mutar, a hacerse una cosa rara. Hubo un momento en el que se volvió mucho, muy creativo, sobre todo a finales de los 80s, principios de los 90s, ya encontramos que en el cine de explotación se habían curtido grandes directores. Pasaba de ser una excusa comercial para copiar una película o una temática para llenar las funciones dobles de cine, a volverse un producto artístico. No les voy a mentir, la mayoría son muy malas. O sea, que haya un buen artesano de atrás no significa que sea una buena película. ¿Por qué? Porque una película la realizan muchas personas. Entonces no depende solo de unos cuantos. Pero tienen una esencia muy genuina, porque no pretenden, parece algo contradictorio, no pretenden ser otra cosa que no son. Si bien pretenden ser la continuación de un blockbuster, no pretenden tener esa calidad. Entonces se sienten mucho más genuinas, porque están basados en el shock, están basadas en las emociones más primitivas humanas. Esa satisfacción cuando vemos que el villano recibe su castigo multiplicado por 10, no la vamos a ver en Hollywood. ¿Cuántas películas de acción ochenteras bastante buenas terminaban con el protagonista a punto de matar a la persona que había matado a su papá, /familia, /hijo, /perro? Y no lo hacía porque no podía ser tan malo como el villano. En cambio, en las películas de explotación no solamente lo hacía, sino que lo mutilaba y luego le ponía dinamita y lo mandaba a explotar muy, muy lejos. El cine de explotación, imagínense que es como una hamburguesa, pero no es la hamburguesa que te encuentras en McDonald's, en Burger King, Carl Jr., que es su carne, su queso y está bien balanceada. No, es una hamburguesa que te haces en tu casa, le pones 4 carnes, queso y cochinita de pibí que sobró de 2 días atrás, la calientas, se lo pones también y al final le pones un huevo frito y te lo tomas con una Coca Light. Ese es el cine de explotación, son excesos en todos los sentidos. Y suplen la falta de dinero con la originalidad de los temas. Hay una película de explotación ochentera, o por lo menos la vi ochentera, creo que esa es de los setentas, que es el abominable hombre derretible. ¿A qué le suena? Le suena a una pesadilla bajo ácidos, pero es una película de terror genuina. Trata de la historia de un astronauta que por azares del destino es bañado por los rayos solares, por una tormenta solar, cae a la Tierra y se empieza a derretir. Y al derretirse se vuelve loco, se vuelve un psicópata, pero no contentos con eso, se volvió súper fuerte. Entonces una persona que se está derritiendo, que se le están cayendo pedazos, va y anda asesinando gente. Muchos la van a identificar porque en El extraño mundo de Jack, en la película de Tim Burton, aparece un personaje que se está derritiendo todo el tiempo. Es un homenaje al abominable hombre derretible. Esa es una película de explotación. El hombre de los rayos X, una persona que a través de unos experimentos empieza a ver con rayos X. Si se concentra demasiado, quema a las personas. Puño de hierro, se trata de un sujeto, aunque suene a una película de artes marciales, es un sujeto que usa una mano de metal para asesinar gente. Y un policía va atrás de él, lo va siguiendo. Son películas que no tienen una estructura como tal. De repente tienen finales súper abruptos. Esta película del puño de hierro, acaban con el villano cuando piensas que aún le quedan 20 minutos de metraje y no es así. Esta influencia del cine con esos cortes llegó a México, pero aquí lo hicimos de una forma muy distinta. El cine de explotación en México ya llevaba años. Después, empezando por el cine de luchadores, tenemos películas en las que se copiaban las temáticas internacionales. Aquí no era para llenar cines, era para generar una producción. Aquí las producciones mexicanas, había cines que solo proyectaban películas de luchadores o solo proyectaban películas mexicanas. Entonces tenían su propio espacio, pero ¿qué querían hacer? Competir comercialmente con las películas, con los blockbusters. Entonces teníamos que El Santo. Ok, perdón. Seguimos con errores técnicos. Ah, ok, perdón. El Santo era tan popular o más que Superman. La película del Santo contra las momias, que ese es el peor engaño en el cine nacional. El Santo aparece 15 minutos de la película al final para llevar con unas pistolas lanzallamas para ayudarle a Blue Demon y Mil Máscaras. Realmente Blue Demon y Mil Máscaras son los protagonistas de la película. Ahí tuvimos un cliffhanger, pero el impacto que tenía ver al Santo en el cine era el mismo que tenía verse a Superman, que estaban las películas clásicas con Christopher Reeves, estaban en su auge en ese momento. Entonces hay anécdotas de lugares donde no se llenaban con Superman, pero iban a ver al Santo. Entonces nosotros teníamos nuestro propio mercado, pero copiaban las temáticas para hacerlas más interesantes. El cine de ciencia ficción nacional tuvo un inicio con las películas de luchadores, con los Mad Doctors. Teníamos doctores locos que revivían o creaban monstruos para pelear con los héroes en turno. Luego empezó a tener una migración hacia el cine sexual, hacia el cine de ficheras. Entonces veíamos al Santo o a los luchadores en turno que estaban en una situación de contrabando y tenían que enfrentarse ya no contra monstruos ni contra extraterrestres ni contra mujeres vampiro, tenían que enfrentarse contra el chulo que tenía a las prostitutas, ¿no? O tenían que enfrentarse a situaciones mucho más cotidianas del crimen urbano. Entonces eran personajes mucho muy maleables que se fueron perdiendo. Cuando empezó a perder fuerza el auge del cine de luchadores, sacaron a los luchadores de la ecuación y se quedaron las ficheras y se hizo el cine tal cual de ficheras. Ese cine migró también ya hacia la década de los 80s hacia el cine del narcotráfico. El cine de género de horror, que es lo que nos interesa a nosotros, empezó a tener como coqueteos con el cine de narcotraficantes. Llegó un momento en que el gobierno ahí metió las manos, entonces estas películas ya no empezaron a llegar a los cines, se empezaron a hacer los famosos video homes. Ahí en los video homes fue donde se dieron totalmente la libertad. Imagínense que podían filmar lo que sea, prácticamente no tenían censura. Entonces teníamos conviviendo cine de narcos, cine de ficheras, todavía las películas de luchadores tenían su público bastante, aunque ya no iban a los cines, ya no eran las grandes carteleras que había. Entonces empezó a haber una serie de mezclas raras, y en esas mezclas raras llegamos a películas como, por ejemplo, Intrépidos Punks, que es la epítome del cine basura mexicano, pero aún así es muy, muy divertida. Imagínense que antes de que saliera... Esta película es una explotación de Mad Max, claramente. Pero hubo escenas que salieron antes en Intrépidos Punks que en la secuela de Mad Max. Por ahí expertos dicen que pues, los directores de Mad Max 2, los creadores, vieron este tipo de películas y empezaron a tomar elementos de ellas, también de la explotación italiana. Intrépidos Punks es una película, me parece que el director es René Cardona, pero era tan bizarra, tan loca, que decidió poner otro nombre como director. Utilizó un seudónimo, cosa muy común en el cine de explotación, porque eran a veces temáticas mucho, muy bizarras, y pues era otra sociedad, ¿no? Que estaba ávida de esos contenidos, pero al mismo tiempo era muy moralista. ¿Recuerdan el remake de Mad Max, precisamente, Fury Road, donde va en esta que sale el actor de Venom, se me va el nombre? ¿Mande? No, en la secuela, que es el actor que la hace Venom, que es peleador de... ¿Cómo? Ajá, Tom Hardy, okay. En la secuela de Tom Hardy vemos que el ejército de Immortal Joe va musicalizado, van unas bandas que van tocando. Eso es totalmente Intrépidos Punks. Ahí tenemos una escena de violación en la que el tri, Soul My Mind, está en la sala de la casa mientras está pasando eso y están tocando su banda, o sea, están tocando su canción, la de Intrépidos Punks. No hay nada más punks que eso, la verdad. Y cuando los ves te das cuenta que no son punks. Perdón. Ah, no me alejo tanto, okay. Nos damos cuenta de que no hay nada más punks que eso, aunque no son punks. Realmente son una secta sadomasoquista de narcotraficantes asaltantes con peinados punks, Y a eso lo aderezaron con salsa, porque hay otra película metida en esa que a lo mejor está un poquito mejor hecha, porque las escenas de los punks son bastante erráticas. Hay una trama de policías que van tras de una banda de narcotraficantes y esa banda los lleva a los asaltos de los punks y terminan en un enfrentamiento abrupto, por cierto, que en 10 minutos resuelven toda la película. O sea, tres policías y como 3-4 narcos se encargan de los punks. Si lo ves desde un punto de vista narrativo, es una cosa muy rara, mal hecha, pero si lo ves desde el factor de diversión, es lo mejor que puede pasar. Es una película en la que te diviertes desde que inicia hasta que termina, porque no te dejan descansar. Y en el momento que te dejan descansar, te meten la rola de Intrépidos Punks, haciendo una barra basada. Ese es el cine de explotación en México. Los Almada, las películas de René Cardona, las películas de Hugo Stiglitz, ¿cómo se dice? Esta palabra, la musa, ese Hugo Stiglitz es una de las musas de Quentin Tarantino por la película de La Noche de los Mil Gatos, para que se den una idea de lo importante que fue el cine de explotación. Sí, era un asesino serial, un feminicida, que después de que mataba a las chicas, les daba los cadáveres a sus gatos. Tenía unas jaulas con gatos y se las comían. O sea, tan importante fue la explotación mexicana que inundó y fue influencia para cineastas estadounidenses. Y a su vez se retroalimentó con la explotación italiana y con la explotación india, que por ahí vemos una película en la que el santo es compañero del Capitán América. Pelean contra un Spider-Man malvado. Turca. Ah, es turca, precisamente. Ajá, perdón, no es india, es turca. Entonces... El cine de explotación es tan libre que podríamos decir que es Creative Commons, ¿no? O sea, tiene licencia abierta. Ya se nos está acabando el tiempo, vamos a cerrarle por aquí. Disculpen si estuve un poco disperso, pero tenía tantas cosas de qué hablar, en poco tiempo. Es lo maravilloso del cine explotación. Si ustedes son cinéfilos, fifís, que no se han animado a ver el cine explotación, los invito a que se animen a verlo. Si son cinéfilos casuales, anímense también a verlo. Van a tener una experiencia, no sé si gratificante, pero van a tener una experiencia intensa sí o sí. Ah, ok, mi nombre es Mau Pineda, soy fancinero y mis redes sociales son Mau Pineda Monero Ilustrador. Ahí nos pueden encontrar, soy parte de un proyecto que se llama Tenebris Editorial, en el que hacemos fanzines de terror y vamos a estar aquí en Segmento Podrido hablando de cine. No tiene nombre todavía, pero en el número 2 lo nombramos, ¿qué les parece?